Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos de encontrarnos y reencontrarnos con amigos que andan haciendo música, que están haciendo canción, y pues también volvemos a agradecer a los amigos de la Bauhaus Café, que nos abrieron otra vez su espacio para hacer esta entrevista, y yo creo que los vamos a estar molestando por aquí muy seguido, porque nos agrada el lugar. Además está muy tranquilo en estos días, pero vénganse aquí, que los desde lunes hasta sábado hay muchas actividades, hay yoga, hay taller de pintura, taller de zapateado, taller de música, cosas así, la comida está muy rica. Y pues los viernes hay cine también para niños, está muy interesante, películas que están muy, muy, muy, muy bonitas, muy padres, eso como a las 5 de la tarde más o menos, y luego ya en la noche pues también tienen su noche para los cantautores y proyectos musicales que quieran, conéctense con ellos, les agradecemos mucho la apertura de su lugar para hacer esta entrevista. Y bueno, pues hoy tenemos a otro invitado muy joven, así que pues me gustaría que te presentaras, que nos dijeras cómo te llamas, si tu proyecto tiene algún nombre en particular y más o menos qué es lo que estás realizando. Bueno, pues yo soy Donovan Lagoguinet, soy compositor, cantautor mexicano, radico en la Ciudad de México y me dedico a hacer canciones de géneros variados, desde la cumbia, el rock, un poco, me gusta mucho como enfocarme a géneros latinoamericanos, pero también experimento un poco con música electrónica y trato de fusionar ambas cosas. Sí, y además también tenemos la agradable noticia de que ya está como preparando su primer EP, que ya estaremos en el desarrollo del programa, estaremos hablando de ello, pero me gustaría si concretamente, estás muy joven, Donovan, ¿por qué aventurarte a una disciplina que es bastante difícil y que muchas veces hasta ingrata? Pues yo creo que lo que me llevó a este lugar fue la influencia de mi abuelo. O sea, él y sus hermanos eran músicos, entonces de ahí me nació también la cosquillita desde que era morrillo, ¿no? Tenía, o sea, 12, 13 años. Uh-huh. Y comencé a tocar así la lira en la secundaria y en la preparatoria. Y cuando conocí la canción de autor fue por el David Aguilar. O sea, como que había escuchado a Silvio y a los trovadores antañones ya de tiempo, ¿no? Pero la canción me movió más cuando escuché al David Aguilar. Iba en el CCH. Uh-huh. Y de ahí, pues me aventuré, literal. O sea, dejé la escuela, dejé todo. Ajá. Y me dediqué a hacer canciones, ¿no? Entonces, pues, yo creo que lo que me jaló más fue el hecho de poder expresarme de una manera distinta, ¿no? Y también expresarme yo y tratar de hacer que se exprese la gente que no puede, como que hablar por los que no pueden alzar la voz, etcétera. O sea, yo te conocí por un círculo de cantautores que pues de alguna manera hace 4 años más o menos, como que aún seguían en la periferia. Con esto quiero decir que son cantautores emergentes, pero que todavía no han ingresado a la onda de lo comercial y todo ello. Ahí te conocí. ¿Qué fue la enseñanza que te dejaron todos estos chicos que de alguna manera siguen de alguna manera tocando, pero digamos todavía no han dado este paso o todavía no se les ha dado la oportunidad de llegar a otros foros como tú ya lo hiciste? Y al rato te vamos a preguntar porque tuviste ya la experiencia de cantar con David Aguilar en vivo, pero cuéntanos cómo ha sido esta relación y qué se aprende también de todos estos cantautores emergentes. Pues, no sé, por ejemplo, he conocido a muchos compositores, muchos cantautores increíbles, y creo que lo que he tomado ha sido más por la parte musical. Uh-huh. O sea, no sé, por ejemplo, de muchos aprendí armonía, del hueso sin conocerlo personalmente, ya después nos hicimos amigos. Antes de que siquiera lo conociera, yo ya como que lo estudiaba mucho su obra. Yo creo que esa es una de las cosas principales para poder evolucionar como músico y como compositor, es estudiar la obra de los compositores aquí en Sabina, ¿no? Y estudiarla pues a fondo, lo más a fondo que puedan, ¿no? Por ejemplo, Silvio pues tiene muchísimas canciones, entonces terminar la obra pues va a ser una bronca, ¿no? Pero poder, no sé, escarbar lo más que se pueda. Entonces, con el círculo con el que me empecé a desarrollar primero, aprendí ciertas cosas buenas y ciertas cosas malas. O sea, bueno, no malas, sino que para mí quizás no era lo adecuado, ¿no? Uh-huh. Como el hecho de moverme mucho en el underground y mantenernos ahí. Yo, en lo personal, sí espero mover mi música pues más a un nivel más amplio, uh-huh, ¿no? O sea, llegar a más oídos, etcétera. Entonces, con ellos aprendí ciertas cosas de armonía. Después, no sé, empecé a tallerear las canciones. De Emiliano Buenfil aprendí muchísimo, es un compositor increíble. Que ya es un referente, ¿no? Digamos, sí. Hay una camada de compositores. Bueno, es que tú eres una generación muy, muy joven y todavía, bueno, recuerdo a Memo Vargas, que es como casi 10 años más grande que tú y también estuvo con él. Entonces creo que Emiliano Buenfil ha dejado como una escuela muy, muy, pues muy interesante, ¿no? Sí, Emiliano es un músico muy, muy, muy interesante, muy virtuoso además a nivel creativo. O sea, digo, el vato, lo dice abiertamente, yo no canto, ¿no? Yo no canto bien y no toco tan bien, pero sus canciones hablan por él, ¿no? Y su escuela además, el vato enseñando y tallereando la rola es un virtuoso. O sea, sabe dónde enfocar la palabra, sabe cómo enseñar. Por ejemplo, a mí yo aprendí mucho de él a metaforizar correctamente, ¿no? Uh-huh. A llevar la metáfora a un lugar en el que sí tuviera un sentido. Yo creo que lo que aprendí también mucho con él, a desmenuzar y separar la basura de lo que no sirve y dejar lo esencial, ¿no? Que es lo primordial para que una canción sea contundente. O sea, que esté sintetizado todo a lo más puro y a lo más esencial para quitar el contenido de ideas que no nos ayudan a ser claros. Por ejemplo, con David Aguilar, taller, fue mi primer taller. Uh-huh. Con él aprendí igual cosas como de poesía y a moverme, como que he aprendido más de los compositores analizándolos a ellos que en tallereando, ¿no? O sea, uh-huh, por ejemplo, a Hueso, escuchándolo y viéndolo tocar en vivo, aprendí armonía, ¿no? Aprendí cómo utilizaba la guitarra, cómo lo movía, por qué metía los dedos aquí. Con el David aprendí a hacer melodías muy, muy, muy pegajosas, ¿no? O sea, porque David es lo que tiene. Para mí, yo creo que el virtuosismo de David, además de sus letras, está en la fonética. O sea, el vato es en una fonética muy cabrona, te entra y se te clava, ¿no? Emiliano, por ejemplo, Emiliano es un virtuoso de la sencillez. O sea, el vato hace cosas cabroncísimas, pero lo sintetiza tanto que queda algo súper entendible, con una idea súper profunda y además contextos bien establecidos. Entonces, yo creo que de todos ellos he aprendido mucho, de Rafa Mendoza también, por ejemplo. Oye, don Abán, pues, ¿qué te parece si vamos con un primer tema? ¿Cuál sería? El primero sería... el primer sencillo, ¿te parece? ¿Cómo se llama? Se llama Intermitente. Ajá. Es un sencillo que ya está disponible en todas las plataformas. Y bueno, es un tema que habla sobre el recuerdo de una persona, sea lo que sea, o sea quien sea, que cuando llega a tu vida, es un recuerdo que te genera una melancolía tan dura que te deja pausado. Entonces te quedas como los carros cuando están en modo intermitente, o sea, no avanza ni retrocesa, te quedas como congelado en el tiempo, ¿no? Entonces, más o menos como que se enfoca a esa onda, inspirado en un amor gringo, ¿no? Oye, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Yo siempre me hago volver. Ah, se pronuncia La Voignet. Así como se escucha. Así como se escribe. La Voignet. Como se escribe. Como se escribe, La Voignet. Entonces, recuerden, estamos con Donovan La Voignet. La Voignet. La Voignet. Ajá. Está medio raro, pero ahorita charlamos de tu apellido y regresamos en un momento. Ahora no quiero decirte lo mismo de nuevo. No pienso volver a cantarte la misma canción. Llegado el momento tendré que escapar, no me atrevo a encontrarte y cerrarte las puertas de mi corazón. Las sombras cubrieron y gritarle a las calles que al fin tu recuerdo perdí. Decir que la noche y sus dulces excesos me dieron el valor que faltaba en las cosas que nunca entendí. Decir que fue un juego, el caminar tan ciego, que aún soy el mismo que antes fui. Pero nada me parece suficiente. La luz del mundo se ha tornado indiferente. Hoy voy tan ciego, buscando un consuelo entre la gente, o alguna voz que descongele mi presente. Hoy tu recuerdo me ha dejado intermitente. Hoy tu recuerdo me ha dejado. Y las fotos que cuelgan llorosas en mi tocador invitan a ver que las horas detrás me dejaron esperando a que toques la puerta del recibidor. Dejar morir el fuego del vil desasosiego, volver a ser el mismo que antes fui. Pero nada me parece suficiente. La luz del mundo se ha tornado indiferente. Hoy voy tan ciego, buscando un consuelo entre la gente, o alguna voz que descongele mi presente. Hoy tu recuerdo me ha dejado intermitente. Hoy tu recuerdo me ha dejado intermitente. Hoy tu recuerdo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Donovan Lavoigne. Entonces, es medio difícil, pero oye, ¿qué onda? A ver, cuéntame, ese apellido que viene de abolengo, ¿qué onda? A ver, suena medio raro para estar aquí en México. Pues, creo que el apellido es francés. Ajá. Hubo un error de escritura cuando registraron a mi abuelo y le pusieron una I. Ajá. Entonces, pues somos los Lavoigne y los demás de la familia son Lavoigne. O sea, Lavoigne, ¿no? Eres el, digamos que es la única familia que, sí, que tiene ese apellido. He buscado así en internet y en cosas así, como más Lavoigne, y he encontrado un par, pero no, no son muchos. Oye, eres muy joven y realmente tienes una voz muy, muy bonita. De hecho, ahorita los compañeros aquí de la Café Bauhaus comentaron eso. Tienes una voz muy bonita. ¿Cómo le has hecho para prepararte entonces? ¿Has ido a escuelas formales, digamos, conservatorio, nacional de música? ¿O ha sido también un trabajo más empírico? ¿Qué rollo? A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, el canto ha sido un trabajo, yo diría que 100% empírico. Uh-huh. No sé, me empecé a cantar cuando iba en la secundaria y poco a poco fui descubriendo la voz. O sea, obviamente tenía muchos vicios vocales que me estaban empezando a dañar la voz, muy leve porque pues no tengo 30, 40 años haciendo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces logré corregir ciertos vicios que me afectaban al canto, investigando en internet y descubriendo, no sé, por ejemplo, las voz de cabeza, voz de pecho, los resonadores, cómo utilizarlos, los tipos de voz y el registro que tenía. Poco a poco fue evolucionando hasta que ya descubrí, creo que, el sonido que para mí es el ideal de mi voz. ¿Tú qué registro tienes? ¿Un tenor? ¿Un barítono? No, yo soy... ¿O bajo? No, bajo no. No, no, no. Yo soy... Debes de ser barítono. Yo soy barítono. Sí. Sí, porque tienes un registro no tan agudo, pero es muy bonito. ¿Y cómo es que de repente encuentras tus temas para estar componiendo, Donovan? Bueno, me gusta mucho escribir sobre escribir, ¿no? O sea, sobre la escritura, sobre la palabra, sobre esa onda. Y también platicando mucho con la gente, me gusta escuchar las historias de, no sé, la gente de la calle, amigos, colegas, de amor, de eso. Por ejemplo, hay una canción que se llama La Prisión. Uh-huh. Y esa está inspirada en la historia de un vato que conocí en unas vacaciones familiares en Puebla. Y él me decía que se fue a Estados Unidos, se fue en los 80s y regresó, llegó allá, no conocía a nadie, no sabía hablar inglés, entonces se sentía como aprisionado en la ciudad, ¿no? Y como solo, no conocía nada, no sabía nada. Entonces el vato se establece y toda la onda, y después en este año, hace como un año y medio, antes de que escribiera la canción, regresa el vato a México y le vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Ajá. Y se sacaba de onda porque decía, ¿no? O sea, siento la ciudad cambiada, hay mucho más edificios que en ese entonces, la gente es muy diferente, entonces me siento como, me decía, me siento prisionero de la soledad, ¿no? Uh-huh. Y de ahí nació la rola de La Prisión, ¿no? Por ejemplo, esa, Que Todo Pare, es una rola que habla sobre, bueno, está inspirada más bien como en esas veces en las que tú deseas que un momento se detenga, ¿no? Porque es muy, muy, muy, muy placentero. No sé, una charla, un café, un colchonazo, ¿no? Algo así. O sea, pero habla precisamente de eso. O sea, entonces, como que todas esas historias y cosas que he ido componiendo, pues han sido de las pláticas, lo que he investigado, así, ¿no? Con la gente. Me gusta más como que investigar con la gente. Uh-huh. O sea, platicando con ellos, que me cuenten su vida, que me cuenten sus pedos, ¿no? O sea, creo que esa es la manera más adecuada de llegar a los temas, para mí. Uh-huh. ¿No? También investigando, por ejemplo, leyendo, viendo películas o cosas así, pero al menos para mí me funciona más como buscando la rola en la gente, porque al final de cuentas la canción es para la gente, ¿no? Entonces esa es la manera en la que se van a sentir identificados. Fíjate que ahorita que mencionas la canción, justo ayer que estábamos en lo del concurso de la canción de autor, en la tercera edición, pues como que no quedamos conformes con los resultados, o sea, salvo el primer lugar, que es Lirikowski. Alfonso Lirikowski, un amigo. Muy, muy entrañable, muy bueno, sus letras son realmente muy buenas, trae un trabajo muy, muy, muy bien acabado, pero como que también se quedaron muchos pensando en qué es la canción, qué es lo que se califica, más allá de los jueces y de toda esta... Hasta que también hay una subjetividad finalmente en los gustos y todo eso. ¿Para ti qué sería una buena canción, Donovan? Eres muy joven y te estás adentrando a ello y estás investigando. Pero ¿para ti qué sería una buena canción? ¿Y qué es una canción? Porque también estábamos en que si es trova, si no es trova, ¿qué debería de ser la trova? ¿Qué ha perdido la trova? Pero esto es como que son caminos mucho más difíciles, más sinuosos. Pero ¿para ti qué sería una verdadera canción? ¿Y qué elementos tendría más allá del género musical? Una verdadera canción, una buena canción. Me voy a pirañar una frase que tiene Sabina, que dice: una buena canción tiene que tener una buena letra, una buena música, un buen arreglo, buenas rimas, buen desarrollo, buen contexto. Y algo más que nadie sabe qué es, pero que es lo único que importa. Yo creo que eso es la rola. Una buena rola, una canción que es muy buena, es una canción que puede ser o muy compleja o muy sencilla, pero logra transmitir ese sentimiento, esa emoción que el artista impregna cuando la comienza a hacer. Ya sea alegría, tristeza, melancolía, felicidad, miedo. Yo creo que por eso, para mí, Juan Gabriel era un mago en la canción, porque Juan Gabriel hacía canciones sencillísimas, con géneros a veces sencillos, a veces complejos, pero su canción iba directo a lo que iba directo al neocórtex, al corazón, con frases que hacía que todos se sintieran identificados con ello, ¿no? No sé, o sea, por ejemplo, Abrázame muy fuerte, ese verso que es Abrázame muy fuerte, amor, literal, o sea, no tiene que meterse en pedos de metaforizar ni de, no, es tal cual, ¿no? Yo creo que eso es una buena canción. Una canción que no se mete en pedos, que es honesta, que dice, ok, yo puedo como compositor lograr una canción bien compleja, con una letra, no sé, bien establecida a nivel poéticamente hablando, o puedo, no sé, lograr una música muy muy compleja igual, ¿no? Armónicamente pesada. Pero más allá de todo lo que logre es sencillo, complejo, lo que va a hacer que esa canción sea buena o que para la gente lo sea, es que logre transmitir esa emoción que el artista impregna cuando la crea, ¿no? Oye, Donovan, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya? ¿Cuál sería? La primera fue Intermitente. La segunda va a ser La Prisión. Es una rola que habla sobre es una canción dedicada ahorita que está mucho lo de la caravana inmigrante. Pues creo que es exactamente el punto de vista de un inmigrante propio en palabras de uno, ¿no? Y también para los que se sienten igual prisioneros en su soledad, o sea, creo que a veces, no sé, todos nos sentimos como la rola, no soy de aquí ni soy de allá, y no sabemos para dónde vamos. Entonces es una rola que habla más o menos de ese tipo de temas y de la migración. Pues recuerden, estamos tocando, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí con Donovan Laboagnet. Espero haberlo pronunciado bien. Sí. Y regresamos en un momento. Ya lo olvidé, se perdió entre recuerdos que se olvidaron en lo más bajo de esta urbe perdida en la que un día yo vine a caer.

que eran mil personas, después otro que decía que eran 4,000, otro que decían que eran 20,000, y entonces así se pasaba de una a otra. Yo creo que lo primero era informarnos sobre cuántas personas aproximadamente eran, porque no creo que estén completamente exactos. Sí, son exactos. Cerca de 5,000 personas. 5,000 personas. Sí, según el país son como 5,000 personas. ¿No? Pues yo creo que la entrada al país, creo que, como dicen por ahí, Latinoamérica es de todos, ¿no? Creo que, no sé, vi muchos comentarios en Facebook respecto a este güey, es que los inmigrantes, vamos a darles abrazo aquí, vamos a bienvenidos para acá, para acá, para acá. Lo que a mí me sacaba mucho de onda no era que, o sea, la gente publicara eso, ¿no? Uh-huh. Digo, adelante, ¿no? Si hay lugar, se puede. También hay que checar bien organizado en dónde vamos a acomodar cada uno. Porque, por ejemplo, yo, no sé, tú y yo vivimos en la Ciudad de México y creo que la Ciudad de México es caótica a más no poder, ¿no? O sea, un lunes a las 8 de la mañana en el metro no se puede, ¿no? No se puede. Entonces, habría que organizar bien para dónde, o sea, si pues, se va a dar un acogimiento dentro de nuestro país, organizar bien la situación para que no se salga de control. Digo, tampoco es como que sean 100,000 personas, ¿no? Uh-huh. O sea, a diario mueren un chingo de personas, ¿no? Mueren muchísimas más personas a diario de las personas que vienen viajando, ¿no? Entonces, no es algo de una magnitud tan enorme. Yo lo creo así. O sea, sí es muy grande, pero no es tan enorme como la situación de feminicidios, muertes, que son muchísimas personas. Entonces, eso, lo que a mí no me sacó mucho de onda era que mientras hacían eso, hay un chingo de gente en las, no sé, en los municipios de Chiapas, de Oaxaca, de etcétera, que están en la misma situación que los inmigrantes. Y, o sea, la gente de aquí a veces le daba más cobijo a los de afuera que los de aquí mismo, ¿no? Uh-huh. Eso para mí, sí lo consideré hasta cierto punto una hipocresía, ¿no? Yo dije, ok, o sea, yo no tengo problema en que llegue alguien externo para aquí, porque cuando es alguien externo que tiene un chingo de varo, pues nadie se pone al pedo, ¿no? Es muy masiva la situación, porque son muchas personas. Considero que tomando las medidas correctas se puede solucionar el problema, ¿no? Obviamente, pues los de arriba no van a querer, ¿no? Y van a estar sometiendo y metiendo presión, y quitando beneficios y metiendo metiendo castigos y sanciones hacia ambos países, etcétera, como siempre lo hacen, ¿no? Pero pues yo considero que si hay lugar aquí, pues adelante, ¿no? Digo, hay mucho espacio, ¿no? Hay bastante, pero sí, creo que sí es un asunto bastante delicado, pero bueno, cambiamos un poco de tema. Oye, tú también estuviste ahora con David Aguilar, te invitó. ¿Qué onda? A ver, cuéntanos por qué, cómo se dio. Bueno, ya sabemos que David Aguilar fue tu maestro. Pero a ver, cuéntanos cómo fue esa experiencia de estar ya como en un escenario que ya no son como espacios como en donde estamos, que son pequeños, que apoyan también a la emergencia musical, sobre todo. Pero tú ya estás como dando ese salto. A ver, cuéntanos cómo fue esa experiencia, bueno, y cómo fue la invitación. El David publica un post que decía, ¿quieren cantar conmigo en el Cantoral? Publica un cover mío y pon, oye David, @ el David Aguilar, y si cantamos el nombre de la rola en el Cantoral el próximo jueves. Uh-huh. Entonces yo lo vi y dije, ok, ¿no? Hay una rola de David que me marcó para siempre, toda la vida, o sea, desde que la escuché, fue una de las canciones que me inspiraron a ser compositor, a hacer canciones, ¿no? Ajá. Igual, o sea, David fue una persona que marcó un parteaguas en mi vida a nivel composición, ¿no? Y subo Terca, que es la canción. Terca la subí porque, como te digo, marcó un parteaguas dentro de las canciones que me habían marcado mucho. Uh-huh. Subo la rola y todo, y de repente checo los mensajes y me dice David, carnalito, te voy a invitar a cantar. Y yo, a huevo, ¿no? Dije, es que chido, ¿no? O sea, para mí fue muy especial porque era algo que yo quería desde hace mucho. Uh-huh. O sea, digo, a David hemos pasado muchas cosas, ¿no? En algún momento fue mi maestro, después hicimos algunos conciertos, pero siempre tenía esa espinita de decir, yo quiero cantar una rola con el David en un foro chingón, en un lugar en donde sepa que su música de David es debe de ser reconocida, ¿no? Porque es un gran artista el cabrón. Uh-huh. Entonces ya me dice el vato, no, pues te invito a cantar al Cantoral. Ok. Y llegamos al Cantoral, al soundcheck, toda la onda. Yo no lo conocía. ¿Estabas nervioso? Muy nervioso, sí. O sea, es que es muy imponente el escenario. ¿Es en dónde está? ¿O en dónde fue? En la Sociedad de Autores y Compositores. Ajá. En la SACOM. Al lado exactamente está el Centro Cultural Roberto Cantoral. Es un auditorio grande. Caben 900 personas. Es como un lunario, ¿no? Ah, algo así. Solo que está en dos pisos como el Metropolitan. Ah, o sea, mira. Está en el primer piso y después está como un balconcito. Y el segundo ya da el escenario. Órale. Entonces, pues llegamos a empezar a ver el soundcheck, ¿no? Ya había tocado así en escenarios medio toscos, pero no uno tan grande como el Cantoral. Uh-huh. Y escuchar el soundcheck, toda la onda. Después platicamos un rato. Conocí a muchos artistas increíbles ahí, entre ellos Mon, Caloncho y Daniel Espada también andaba por ahí, ¿no? Y en el camino bajamos, checamos las rolas, toda la onda. Y cuando empieza el concierto, antes de que empezara, como unas 2-3 horas antes, cuando bajamos, me dice, oye, vamos a cambiar la rola, ¿no? Y me dice, porque ese es el sencillo, entonces hay que cambiarla. Y terminamos cantando una que se llama Conté hasta 3. ¿No? Que si te la sabías. Sí, sí, sí, no, yo me sé, de David me sé un chingo de rolas. Ajá. Entonces, le digo, vamos, nos dejamos esa. Y salir así al escenario del Cantoral es una experiencia así, bien, bien mágica, porque hay mucha energía fluyendo todo el momento, ¿no? Una vez decía un amigo que igual tocaba con Emanuel, uh-huh, era su guitarrista. Bueno, fue su guitarrista suplente en algún momento, y decía el vato, es que, güey, cuando estás en el escenario parece que estás filtrando el agua y que tú eres el pinche filtro, güey. O sea, dentro el agua sucia y sale el agua limpia, pero todo se queda en ti, o sea, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Tú filtras la energía, o sea, tú absorbes la energía de la gente y se la regresas en forma de música, entonces bajas agotadísimo del escenario, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y es un agotamiento que te dura 2-3 días, ¿no? O sea, es muy maravilloso, es muy bonito. Es un pedo también de control mental muy cabrón. O sea, estar atrás del escenario así con el staff a punto y decirte, en una rola entras y te vas a poner a cantar, y llegas y ves el pinche auditorio, es como de ¡pum, güey! ¿No? ¡Sas! Sí, pero, o sea, fue una experiencia muy, muy, muy chida. Y yo le agradezco infinitamente a David porque fue algo muy chingón. Y bueno, pues ojalá y hagamos uno, ¿no? Oye, pues vamos con otra rola. ¿Cuál sería, Donovan? La tercera rola se llama Que Todo Pare. Ajá. Y Que Todo Pare es una rola, como les comentaba hace rato, que pide o exclama, ¿no?, que se detenga el momento preciso de la felicidad. Bien, entonces, pues recuerden, estamos con Donovan Lavoignet y regresamos en un momento. Tras tus pasos, vislumbrando una salida, nada duele en esta vida tanto como tu rechazo. Y a pesar de que el fracaso que invadió sin más mis días me mostró que hay alegrías esperando en otra boca. Toda luz se desenfoca sin tu voz que todo guía. Hoy quiero pausar el tiempo antes que se pierda lo fugaz de nuestro encuentro, y antes de que llegue el porvenir con los caminos que debemos continuar. Y así pausar el declive de la arena. intercepten a la pena, que todo pare en sí, que todo pare para poder parar aquí. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Donovan Lavoignet. Oye, ¿gana David Aguilar el Grammy o no? Yo creo que sí tiene posibilidades de ganar. ¿Contra quién compite? Contra Chico Buarque, contra Jorge Drexler, creo que también contra Natalia, Mon Laferte y creo que contra Luis Miguel, alguno. Pero pues Jorge Drexler y Chico... Chico Buarque. Chico Buarque son maestros, ¿no? Sí. ¿Pero sí gana David? Yo siento que sí gana uno, un par. Estoy seguro que mínimo uno sí va a ganar. Y si no gana, pues llegar ahí es un pinche... O sea, ya con que llegues ahí es como... Oye, y si llega David Aguilar, ¿no crees que corramos el riesgo de que las nuevas generaciones empiecen también a componer como él? ¿Tú qué opinas de repente? Pues yo creo que todas las generaciones componen como las generaciones anteriores, ¿no? Ajá. Yo creo que las generaciones actuales componemos como las generaciones anteriores, ¿no? Es como una rola que precisamente de Jorge, ¿no? Que decía, ya se me fue la letra de la rola. Bueno, las canciones están hechas de otras canciones, ¿no? O sea, no sé, Jorge es Caetano, ¿no? David es Jorge, ¿no? Rafael Mendoza es Caetano, Sabina es Serrat, etcétera. Silvio es Chico Buarque, ¿no? Entonces, yo creo que va a terminar pasando, ¿no? Digo, a mí me pasó. Ajá. ¿No? En el tiempo en el que yo me clavé mucho con la música de David, sonaba muchísimo a David. Y cuando quería hacer rolas decía, chale, parece que está escribiendo las rolas de David, pero sin el talento de David, ¿no? Entonces, pues lo que va a pasar. O sea, yo creo que sí es. Y es necesario que pase, además. Yo lo considero porque... David, para mí lo que David hizo con la canción fue algo bien chingón porque libró al compositor de la escuela, de la vieja escuela que habían dejado ciertos compositores mexicanos, de la escuela de no podemos subirnos a un pinche escenario chingón, eso está mal subir, está mal ganar varo de tus rolas chido, está mal pues moverte a tocar con los poperos, está mal. David rompió ese estigma, ¿no? O sea, David es un pinche compositor súper chingón que ha tocado con Jorge Drexler, ¿no? con Kevin Johansen, pero también tocó con Caloncho, que es un compositor más, más pop, más relax, ¿no? Y muchos artistas pop, de pop, de todos los géneros lo admiran al vato, ¿no? O sea, hizo un disco de banda, entonces rompió, sí, sí, sí, rompió el estigma de, del compositor, de güey, el compositor solo tiene que hacer música de protesta y el compositor real solamente tiene que presentarse en foros underground y si no es un pinche vendido y si no este pedo. Entonces yo creo que David haya ganado los Grammys. Yo ya, o sea, yo siempre y muchos, muchos compas, ajá, igual pensamos que David iba a llegar a donde está el vato, ¿no? O sea, porque tiene todo el güey para poder ser un pinche crack, ¿no? Entonces yo creo que si David gana, o el simple hecho de que David haya llegado a donde está, va a ser un parte de la siguiente evolución musical de la siguiente generación. Creo que sí es necesario eso para la siguiente. Y lo que dejó él, cortar la escuela mala, para mí fue un hit. Oye, ¿hasta dónde se da uno cuenta que uno tiene su propia voz, Donovan? ¿Hasta dónde se da uno cuenta que tiene su propia voz cantada? Pues yo creo que... Digo, yo te veo muy joven todavía, digamos, pero tú de alguna manera dices, ¿esta ya es mi voz o sigues? No, yo creo que sigo en un proceso buscándola. Ajá. O sea, ya es una voz que logro controlar, que logro dominar, pero todavía no es la voz que quisiera tener. Uh-huh. O sea, la voz de, no sé, no soy Luis Miguel, ¿no? O sea, Luis Miguel, por ejemplo, es una pinche voz que... La conoce de pie a pa, perfecto, no se equivoca, no se le va una nota. Eso yo creo que cuando alguien es Luis Miguel, cabrón, sabe que su voz es su voz, cabrón, ¿no? O sea, obviamente es un ejemplo así burdo, pero a eso me refiero, que cuando conoces tanto tu voz que la puedes utilizar a tu beneficio, a tu conveniencia, si la quieres subir, si la quieres bajar, si quieres hacer voz de cabeza perfectamente, si quieres hacer voz de pecho, conocer todos tus registros. Y cuando logras dominar así tu voz es porque ya... la encontraste, ¿no? Cuando no lo logras es porque no la has buscado correctamente. Y tu voz en las letras, ¿cuándo uno se puede dar cuenta cuando tu voz ya no suena Aguilar, ya no suena Chico Baur, que ya no suena Rafa Mendoza? ¿Hasta cuándo podríamos darnos cuenta? ¿En las letras? Sí, en tu estilo, pues. Ok, no creo que pase eso. O sea, siempre vamos a sonar como... como los grandes maestros, digamos, a los que nos gustan y a los sí, que queremos sonar. O... Yo creo que sí, yo ¿sí? creo que sí. Sí, sí, sí, siempre. Yo creo que además eso es lo bonito y lo más bello de este oficio. Como decía Emiliano en su taller, hay que descarar las canciones, ¿no? Uh-huh. Hay que descarar de dónde venimos, que digan, oye, es que tu pinche rol es igualita a esta. Es igualita, cabrón. ¿Por qué? Porque soy fan de este güey, ¿no? Claro. Y es de donde aprendí a hacer las canciones. Entonces yo creo que mientras más sonemos a Rafa y a David y a Jorge, pues qué mejor, ¿no? Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otro tema? ¿Cuál sería Donovan? El cuarto tema se llama Hay magia en tu palabra. Ok, ¿y esa de qué habla Donovan? Es una rola que habla sobre... se la escribí a mi morra porque ella escribe literatura. Uh-huh. Entonces llegó un momento en el que dijo, ya no quiero escribir porque... ya estoy harta de este pedo. Y yo dije, no. O sea, por eso dicen. Tiene un verso que dice: no niegues que la flor. Dice, empieza así. No niegues que la flor de la palabra dominas cual riachuelo a su canal. Pues transformas en quimeras lo banal con tu viva voz en un abracadabra. Esto se resume la rola. Como el hecho de no dejes de hacer esto porque tu pinche magia que creas con tus palabras, pues es lo que puede cambiar algo, ¿no? Oigan, pues estamos aquí con Donovan Lavoignet y regresamos en un momento aquí a Música Híbrida. No niegues que la flor de la palabra dominas cual riachuelo a su canal. si transformas en quimeras lo banal, con tu viva voz en un abracadabra. Detienen tus sonetos al dolor y pausan tus palabras la tristeza. Tu pluma y tu cuaderno dan certeza que tienes magia y tu palabra da color. Tus versos son alivio al desconcierto que genera la tristeza en nuestro ser. El agua de un oasis en desierto, luz de alborada para un nuevo amanecer. Aunque el mundo ya no escuche más tu canto, aunque hoy el fuego de su aurora es de cartón, que tus versos nos cobijen en su manto y nos den más de un alivio al corazón. Pausan tus palabras la tristeza, tu pluma y tu cuaderno dan certeza que tienes magia y tu palabra da color. Tus versos son alivio al desconcierto que genera la tristeza en nuestro ser. El agua de un oasis en desierto, de alborada para un nuevo amanecer. Aunque el mundo ya no escuche más tu canto, aunque hoy el fuego de su aurora es de cartón, que tus versos nos cobijen en su manto y nos den más de un alivio al corazón. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Donovan Lavoignet. Y pues bueno, la rola que acaban de escuchar ha sido grabada directamente para el archivo documental de Música Híbrida, cosa que nos agrada mucho. Siempre nos agrada estar grabando cuestiones. También con la rola que vamos a terminar, también ha sido grabada aquí en producción de Música Híbrida. Y bueno, lamentablemente ya es el último bloque. Y aquí hablamos un poquito más sobre pues las producciones que estás haciendo. Y nos gustaría que nos contaras... si ya tienes varios discos, estás comenzando, ¿cómo va ese proceso, Donovan? El disco ya está terminada, la producción, la grabación. La maquila la estoy sacando progresivamente. Los sencillos los voy a sacar igual progresivamente, un sencillo por mes. Uh-huh. De aquí a diciembre, enero, ¿no? Faltan cuatro, entonces yo creo que para enero ya estará todo el disco en línea. En todas las plataformas, Spotify, Apple Music, Google Play, etcétera. Y el disco físico lo pueden comprar directamente en la página. O sea, métanse en mi página Donovan Lavoignet y mándenme un mensaje, sabes que quiero un disco, en donde lo podemos conseguir. Y no sé, nos podemos quedar de ver en un punto y entregarles el disco, ¿no? La presentación del material espero hacerla oficialmente a finales de enero, principios de febrero aproximadamente. Yo espero poder conseguir el tejedor o el bajo circuito, alguno de los dos. No, pues si estás... Estás bien movido, entonces. Sí, o sea, sí espero, porque como va a ser full band la presentación. Ajá. Entonces, pues, sí espero tener un foro chido para presentarlo. Y bueno, pues los demás conciertos, así que vamos a estar de invitados en algún lugar. Les voy a estar posteando en mis redes, Donovan Lavoignet, en Instagram igual, Facebook, en Twitter y en todas las plataformas de streaming, encuentren así. Oye, ¿y después de este disco qué viene, Donovan? Pues primero, ya que esté todo en línea, sería moverlo, uh-huh, darlo a conocer y dar, no sé, una gira, unos cuantos meses y pues comenzar con la siguiente producción. ¿Ya tienes nuevos temas o...? Algunos, tengo un par, tengo un par, pero apenas estoy comenzando a hacer el siguiente disco. ¿Y tendría algún tema en particular o es, digamos, más bien abierto, digamos? No, yo creo que sería más bien abierto. Tendría que checar, sí, todo porque todavía apenas estoy estrenando este, entonces yo creo que me voy a esperar un poquito. ¿Y para... este EP o esta producción que estás haciendo ya tiene nombre, entonces? Sí, el nombre del disco es Intermitente. Intermitente. Se titula así. Son 6 temas. ¿Tienes invitados también de músicos en el disco? Bueno, o solamente es guitarra y voz en este formato? No, en este formato sí es full band. O sea, sí es con muchos... Bueno, trae la banda completa... invitados que tocaron, está Lalo Soto, que es un guitarrista que toca con Nognes Rock Clan. Uh-huh. También el otro Lalo, él tocó la flauta en un tema, él es el flautista saxofonista de La Castañeda. Ahora. También otro invitado, bueno, el productor, que es Bernardo Espadas. Él, aparte de ser productor, cantó unos pregones en otra rola y ya de ahí Gabriel Islas, que es pues mi percusionista, con el que toco siempre, él grabó las percusiones y ya de ahí pues todo lo grabamos nosotros. Oye, ¿qué se siente estar grabando con todos estos? Pues ya digo, ya no son unos cuates que inicien, ¿no? Son prácticamente gente profesional que se ha dedicado a ello. ¿Qué se siente y cómo le hiciste para pues para que estuvieran en tu primera grabación? Pues bueno, por ejemplo, Lalo, que es el de Nognes, es mi carnal de años. Ajá. Entonces él lo conocí igual por un vecino que es mi amigo también. Y nos conocimos y después nos hicimos bien carnales. Y le dije, oye, güey, la neta, yo toco la guitarra acústica, la guitarra clásica bien, pero uh-huh, la guitarra eléctrica no soy nada bueno. Entonces le dije, oye, carnal, necesito un guitarrista en corto porque no podemos grabar la lira. Ah, sí, yo me lanzo ahorita en corto. Uh-huh. Se movió un Uber y le pasé en corto los papeles que tenía de la rola y se rifó el vato. Entonces él es el que conocía a Lalo de La Castañeda. Uh-huh. Y pues Lalo se jaló y le enseñé las rolas y le gustaron y dijo, va, dentro. Órale, grabó, qué chido. Grabó así súper chido. Y Gabriel, que es el percusionista, el papi Ricky, él pues ya igual llevo años tocando con él, entonces súper alivianado. El vato también es un crack y es alumno de los maestros de percu, ¿no? El Pinaca, que es su percu de Luis Miguel y todos ellos, él fue su maestro del papi Ricky, entonces pues trae la misma escuela. También Bernie, que es el productor, Bernardo Espadas, o sea, un trabajo espectacular, así sublime su trabajo como productor. Guió las canciones hacia el lugar en el que tenían que estar. Uh-huh. Yo tenía las ideas bien concretas, pero no sabía cómo sacarlas. Sí, cómo aterrizarlos, y él es perfecto para eso. Es un crack, toca el piano increíble el güey y canta cabrón. Y pues yo creo que el producto final, yo quedé muy satisfecho de cómo quedó. Sí, de hecho yo cuando supe que ya estabas, o más bien cuando lanzaste uno de los temas, creo que fue el primero, pues me sorprendió porque le puse play y me sorprendió porque pensé que ibas a hacer voz y guitarra, como yo siempre te había escuchado en ese formato, ¿no? Sin embargo, te oigo con una banda de rock y... ¿Y eso significa que renuncias un poco a la trova o a este formato de cantautor, guitarra y voz? No, yo creo que era un gusto que quería darme, pero al final de cuentas todas las rolas nacen así, entonces solamente están vestidas. Bien, ¿no? Pues, oye, pues Donovan, pues nos da mucho gusto, nos dio mucho gusto que estuvieras. Gracias, aquí, hermano. En Música Híbrida, de verdad, fue muy bonito también reencontrarte ahora en este encuentro de otro cantautor que ya seguramente estaremos entrevistando, de este Miguel Anaya, seguramente, si todo va bien. Y pues me encantó verte de nuevo, hacía mucho que no te oía y creo que pues eres muy joven y creo que también traes como mucho, mucho talento por ahí, ¿no? Gracias. Entonces, qué bueno que ya estés armando tu proyecto. Y pues bueno, ¿con qué rola nos vamos a despedir, Donovan? Nos despedimos con Una Sola Voz. Uh-huh. Y es una rola dedicada a los compositores, a los artistas y a todos en general. Bien, entonces, pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvimos con Donovan Lamoignet. Estuvo aquí en la charla y en la plática, en la conducción, Orlando Canseco. Y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Domine siempre la fiel cosquilla de retratar la edad que nos marcó, regando por el mundo la semilla que la palabra a todos nos brindó. Que transformemos en oda lo cotidiano, despabilemos conciencias en su máxima expresión, que a la edificación de lo mundano la pulvericen nuestras balas de canción, que sean las canciones para el mundo quimeras que apaguen el fuego de lo atroz y enmudecer al miedo en un segundo con nuestro canto en una sola voz, una sola voz. Vamos la poesía, alivio y consuelo de vidas vagas que habitan la prisión del sinsabor, que la melancolía y el desconsuelo resoplen nuestros vientos a favor. Para el mundo, quimeras que apaguen el fuego de lo atroz y enmudecer al miedo en un segundo con nuestro canto en una sola voz, todos en una sola voz, todos. Que sea la palabra para el mundo.